Ah, bueno. Yomar, una pregunta. Jim no está por ahí, ¿no? Vale. Jim murió en el 71, con lo cual dudo en que esté. Esta canción va dedicada a Miguel. A Juan, que le encanta. Siempre nos dice que le encanta. El padre de Yago está hasta los cojones de oírnos, de aguantarnos. Juan, va por ti. Pero nos quiere.